Absoluta. Pero segundo, sí es cierto que Carrillo viajó, hizo un viaje a Europa en los años 30, y posiblemente haya presenciado y estado en algunos acontecimientos de aquella época en Europa, como lo estuvo Perón también en la visita que hizo a Italia, que todos conocemos y que la oposición utilizó para después vincularlo al fascismo. El Carrillo fue un hombre claramente identificado con el peronismo, cosmovisión absolutamente alejada del nazismo. Mantuvo relaciones de amistad e intelectuales con los grandes pensadores y artistas de la época, me refiero a Arturo Jaureche, me refiero a Discépolo y otros tantos. Fue realmente un humanista y además el promotor de una gran revolución en términos de concepción de la salud de la época, que generando lo que se conoce como el sanitarismo. El sanitarismo hace más hincapié en la salud que en la enfermedad. Y eso obviamente atenta y atentó siempre contra la política de los laboratorios, cuyo negocio es vender la mayor cantidad de químicos posibles para acumular dinero. Carrillo fue el primer ministro de salud. Había Ministerio de Agricultura, es decir, las vacas tenían quienes las protegieran, pero no los seres humanos, con lo cual la creación del primer Ministerio de Salud a cargo de Carrillo y su equipo, que integró también Salomón Chichinsky, realizó cosas extraordinarias como si tomamos algunas estadísticas, más de 65.000 camas en el año 46, 132.000 camas en el 54, creó 234 entre hospitales y centros de atención gratuito, disminuyó el índice de mortalidad infantil del 90 por mil al 55 por mil, combatió el paludismo y casi lo erradicó, como también otras enfermedades como la sífilis y las enfermedades venéreas, todo con un criterio social increíble. Fue una verdadera revolución. Realmente nos llama poderosamente la atención que, bueno, casi inmediatamente, coincidente con la incorporación de Carrillo al billete de circulación, aparezca esta declaración, también absolutamente descontextuada de la historia. La historia hay que vivirla en el contexto. También podríamos, porque hasta el mismo Soros en Hungría tuvo una posición cuanto menos dubitativa, casi cercana al nazismo o al nazismo originario. Nadie podía prever la finalización de un régimen tan espantoso como el nazi. Pero además, también en un contexto donde Carrillo, como otros, era plenamente consciente de que la Argentina vivía en un estado semicolonial y donde Inglaterra era la gran beneficiaria de todo el trabajo de los argentinos. Esto está dicho no solamente por Perón, sino escrito por todos los forjistas, por Jaureche, por Scalabrini Ortiz, por los hermanos Irasusta, por Ramón Dol, por José Luis Torres y otros tantos escritores de la época que denunciaban claramente esa situación argentina y que además fue reconocida en 1933 por Julio Argentino Roca, hijo, cuando se firma el pacto Roca-Russiman. Ahí se produce el blanqueo de la situación real de la Argentina. Entonces, bajo la tesis de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, existió claramente un sistema de relaciones con todos aquellos estados y países, tanto centrales como periféricos, que de alguna manera se enfrentaban a Inglaterra. Y eso está muy presente en todos los escritos y culturales anticolonialistas, escritos y productos culturales escritos en la época. Entonces, yo creo que esto es profundamente dañino como para un hombre que vivió hasta sus últimos días con una integridad extraordinaria, que fue un hombre que salvó muchas vidas en la Argentina, no pueden estimarse, eso sí, eso sería imposible hacerlo, pero me parece que esta cuestión esconde otros intereses espurios que realmente habría que analizarlos con profundidad. Y la última reflexión es que los hombres y mujeres del pensamiento nacional tenemos que aprender a defender y a valorar a estos hombres y mujeres de la ciencia. A veces, me decía un compañero recién, parece que tuviéramos un sentimiento de culpa o que tuviéramos incorporado o internalizado fuertemente esta idea de barbarie, entonces que nunca podemos ser porque somos bárbaros por nacimiento. Me parece que Carrillo es un ejemplo para nosotros y para otros países cuya estructura de Europa, cuya estructura sanitaria está basada en obras de Carrillo como la teoría del hospital y etcétera, etcétera, etcétera. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad. Sos un extraordinario difusor de las cosas nuestras, pero además vos mismo sos un pensador y sabrás entender perfectamente la indignación que tenemos muchos argentinos respecto a esta posición que ha adoptado el centro. Un centro que ha tenido muy buenos logros porque ha logrado ubicar a genocidas en muchos países del mundo, pero que a veces, por determinadas circunstancias, adopta este tipo de actitudes que de ninguna manera contribuyen a la búsqueda de la verdad integral, que es, de alguna manera, la que tiene que ver con la historia central de todos los países, ¿no? Con las cuestiones esenciales de la historia. Así que te agradezco muchísimo y bueno, te mando un abrazo enorme a vos y a todos los oyentes. Por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Hay una por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Apronten bien esos fierros, nadie se duele, nadie se duele. Peleando les hable siempre que a ellos les duele, que a ellos les duele. ¡Acá! Porque formarse todos en fila, ahora se entretienen. No entiendo por qué formarse todos en fila, ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Parió a los gringos que se nos vienen, que se nos vienen. Grande, ¿eh? Alfredo Zitarrosa. La señora aquí en la gráfica. 18:55. Gracias Juan Nieves, gracias Francisco Fracaroli, Pablo uno más, Carlos Javier Abondoglio. Y fíjense qué apunte significativo, interesante en este planteo que nos hace Omar Zanarini, nuestro compañero de producción. Vale recordar que uno de los primeros que en la Argentina simpatizó con el nazismo fue Roberto Roble. Y Clarín tiene ese origen. Fue señalado en varias investigaciones, ¿no? Creo que es uno de los elementos a tomar en cuenta a la hora de hablar también de cuánto tienen que ver las épocas, los perfiles, los intereses en cada uno de los momentos, y a partir de allí de qué modo se plasman sobre la actualidad política local, ¿eh? Acá nos cuenta Hernán Vázquez que para sostener los empleos se está buscando recuperar una clásica pizzería de Villa Crespo que debe 3 meses de salario. Bien, pues, conozco otra donde grabábamos. El plan post-coronavirus de Merkel y Macron, endeudar a Europa para salvarla. No, mire, el tema Merkel es muchísimo más interesante que eso, les comento. No lo vamos a abordar ahora de manera plena. Y se habla de Atenti, tantos amigos que nos escuchan y colaboran en Santa Fe y en Rosario, se habla de crear la empresa provincial de telecomunicaciones. Y esto lo dice un amigo con el cual estuvimos al aire la semana pasada, Raúl de la Torre, que suele tener importante información económica, ¿eh? De un posteo anterior, Antonio Olivar Molina nos recuerda que el 16 de mayo se cumplieron 44 años del secuestro y desaparición de Pedro Pablo Turner, presente ahora y siempre, un trabajador gráfico, fue intendente de Lomas de Zamora, vecino de Ingeniero Budge. Gracias por este recuerdo, Antonio Olivar Molina. Les recuerdo que si entran a la señal web en Facebook, se llama así la señal web, van a ver el nuevo programa de Kaiser Report sobre los dólares y la basura. Muy interesante el planteo. Aquí nos recuerda Omar Zanarini que Ramos de Ámbito Financiero es uno de los que lo cuenta. Y hay otro que lo cuenta, que no lo voy a mencionar porque va a sonar a provocación, pero sí, efectivamente. ¿Qué historia la de Julio Ramos, no? Tan lúcido para observar la monopolización en el espacio de influencia directo, en la comunicación, y tan cooperador con la monopolización en otros espacios de la vida, con el correr del tiempo, y en este presente lo observamos con nitidez, una cosa trae la otra, y hay, bueno, sin duda, un enlace entre lo que sucede en las grandes empresas y en el marco comunicacional. Gracias Mario Manso, Norma Rieta, Samuel Oliva, Ignacio de Muro, Diego Martín Ruiz Díaz, Pablo Uno Más, Gustavo Blanco, todos los amigos que se comunican, y un saludo hablando de Santa Fe para Claudio León. Ya está posteada la entrevista que le hicimos aquí al Tatengue de los municipales de Bestam, y a Carlos Bornia, que nos acompaña habitualmente. Un apunte más al respecto y nos vamos a la tanda. Nos dice Omar, claro, Ramos y Fontevecchia no agarraron el negocio junto a La Nación y Clarín de papel prensa. Atenti que Fontevecchia después, desde hace no menos de una década, viene operando como difusor más reducido de lo que Clarín desea insertar en el debate, y a veces con más capacidad de raspaje, ¿no? Con más intensidad, con más violencia, si se quiere, como lo han denotado tantas portadas de la revista Noticias. La pausa y vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo al debate. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un